Vamos a quedarnos con más citas de este fin de semana, entre las que hay que destacar, sin duda, dentro del ámbito vecinal, un evento que ya se está convirtiendo en tradicional en lo que se refiere a la barriada Antonio Vega. Estamos hablando de esa verbena, de ese encuentro vecinal que entre sus actividades incluye el toro infantil. Vamos a destacarles todas las actividades que han previsto, por tanto, para la jornada de mañana sábado desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega. En concreto vamos a conversar, ya lo tenemos al otro lado del teléfono, a su portavoz e integrante de la Junta Directiva, Antonio Romero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, mañana sábado que llega un día que ya se está convirtiendo en tradición, ¿no?, para la barriada. Lleváis ya desde hace unos años organizando este encuentro por estas fechas. Pues sí, la verdad es que está funcionando. Bueno, lo que por parte de los vecinos se acoge con entusiasmo y con ganas, y después pues que haya participación por parte de más gente, que no, quiero destacar que no es solo para socios y vecinos, que todo el que quiera acercarse puede acercarse. En todas las actividades, ¿verdad? En casi todas las actividades que organizáis, siempre insistís en ello. Nosotros, todo, no contamos con socios ni vecinos. En todas las actividades que se quiera acercar, pues, que da igual que sea esta de verbena, que sea cine de verano que hacemos en julio y en agosto, la fiesta del agua en julio, todo está abierto para todos los públicos. Aprovechéis además un poco, ¿no?, estas fechas antes de que llegue el verano ya más de lleno y quizás más complicado porque sale mucha gente fuera, tema de vacaciones y demás. Así que justo antes del verano, pues soléis, ubicar lo que es este encuentro vecinal, ¿no? Sí, es verdad que lo intentamos hacer antes de que terminen los niños del colegio, coincide que terminan hoy. Para que no nos cojan eso, que nos cojan aquí, no se vayan de vacaciones y demás. Que incluso yo te iba barajando ya para el año que viene y adelantarlo un poquito, porque las temperaturas que están viniendo, vamos a ver sábado, pues que hará calor tela, pero bueno, mientras haya cerveza y fría y refresco y demás, y habrá que reinventarse, habrá que ponerle allí una goma, pegarle un bañito, en fin, algo habremos que tenemos que hacer. Además creo que, no sé si adquiristeis una gran carpa, ¿no?, precisamente para utilizar este tipo de eventos. Sí, la tenemos. Tenemos una carpa, la ponemos en lo que es la plaza y damos sombra y demás. Sí. Además de, como decía, ¿no?, lo que haga falta para, en definitiva, pasar la jornada e intentar aminorar el calor, que es verdad que se prevé, ¿no?, de nuevo para mañana sábado bastante. Coméntanos, ¿a qué hora arrancaría todo y un poco lo que tenéis previsto para mañana sábado? Sí, bueno, empezaremos el montadero, empezaremos por la mañana, sacaremos lo que es los buladeros con los que van los patrocinadores, y después pues a las 12 haremos lo que es los carretones con los niños y demás, le daremos a todos los niños que asistan, a todos, da igual que sea de allí, que a todos le vamos a dar un pequeño regalo. Y soltaremos lo que los carretones a las 12, 12 a 1, 12 a 12 y media, dependiendo de que lleven los carretones. Porque ya tenemos sacado, pues pararemos, tendremos la música, nos cogerá todo alguno allí, el carretón, jugamos con el niño un poquito allí, y mientras pues está preparando una paella para unos 250 platos por ahí, que será gratis, a todos los casistas, ¿no está? Hasta donde llegue yo, da igual que... Yo vuelvo a hincapié, que sea socio que no. Y tendremos servicio de barra, que si la contribución a lo que es la cerveza habrá que pagarla, a euros, que no están tampoco, y los refrescos y demás. Habrá montaditos al mediodía, que son pagados también, pero vamos, la paella es gratis. Mientras se está haciendo la paella, pues están los niños allí jugando, terminamos y ya estará la paella, le quedará algo a la paella, se servirá y nos la comeremos. Sí, sí, no, digo, por quedarnos un poco con el tema del toro infantil, de 12 a 12 y media o a 1, ¿En qué zona? ¿En qué zona sería? ¿Cuál sería el tramo que utilizaría? Lo que es allí desde donde está el salón social a lo que es la plazoleta allí, en ese trayecto. Y salen de lo que es de la asociación y allí corremos con ellos, jugamos. Y quiero hacer hincapié que los carretones Toros Gallumbo, otro carretón viene de Corte, que este lleva un sistema de agua y demás, le va echando agüita y nos pasamos muy bien con ellos, con los niños. La verdad es que me gustaría que hubiera más. Hay niños, pero me gustaría que hubiera más. Y de ahí es lo que estoy intentando, que llevo trabajando varios años y quiero hacer hincapié que todos los niños que vayan va a tener su regalo. Todo el que asista a lo que es Torita allí, a los carretones, va a tener lo que es su regalo. Pues todo eso por la mañana, mediodía, llegaría esa paella con la barra, además, montaditos. A partir de ahí, Antonio, ¿cómo seguiría la jornada? Después por la tarde, los vecinos y o vecinas que aporten, normalmente aportan un dulce, una tarta o un bizcocho, lo que aporten, pues lo presentan y con eso merendamos. Estamos a que se merienda gratis también. Se ponen allí para degustar. Que toda la vecina o vecino que aporte el dulce, por la noche tendrá en lo que la orquesta y eso tendrá su regalo. También se le va a hacer entrega a los niños que participaron el día de los juegos, que fueron unos 40 por ahí, pues se le va a hacer un regalo que por parte de la asociación y parte de patrocinadores que han aportado cosas, se le va a dar a cada uno una bolsa con su regalo, con la participación que tuvieron en los juegos. ¿Te refieres y a los vecinos que aporten lo que es dulce y después por la noche que hay algunos que aporten tortillas, pues van a tener un regalo? ¿Te refería a la participación en los juegos? ¿Te referías de digo, en cuanto a los niños, juegos de en torno a las cruces de mayo, ¿no? Ahí va. Nosotros hicimos unos juegos antes de a primero de junio, finales de mayo, junio, y todos los niños que participó en los juegos, mañana va a tener por la noche su bolsa con su regalo, por parte de los que hemos comprado, más otros regalos que llevan por parte de colaboradores que participan en la actividad conmigo. Muy bien, pues eso. Y ya pues después por la noche pues tendremos lo que es los montaditos y la barra y habrá una orquesta. Eso se llaman dos en la frontera, viene de ahí de la parte de Corte, Himera, de Corte, no sé por ahí. Muy bien, así que habéis pensado en todo, como siempre, la verdad, porque además de la experiencia, pues intentan todo tenerlo cuidado al detalle y en definitiva se trata de mantener, ¿no?, a lo largo de todo el día, pues diferentes actividades para esa convivencia, ¿no? Sí, es verdad que el día es largo y chaval no para, pero yo prefiero, bueno, nosotros la junta directiva preferimos trabajar todo un día, no dos o tres fines de semana. El día se lo hacemos todo, hicimos los juegos antes, como te he dicho, después este día lo hacemos todo, hacemos el torito, hacemos la paella, hacemos la merienda, después por la tarde se otra vez el torito a las 7, de 7 a 8, ya te pega tu dulceito y ya está preparado para la orquestita, y ya pues ahora también ha degustado un jamón que es un patrocinador aportado y se va a cortar para que ahora se lo lleve gente. Y ese es el tema de que haya participación por parte de la gente y aguantar la calor, y intentaremos a ver de qué manera se lleva de la manera más cómoda. La verdad es que a falta de, hombre, porque siempre se hace corta la financiación que pueda tener un colectivo, ¿no? Así que a falta de eso, como hemos podido comprobar, ¿no?, contéis con patrocinadores, ¿no? Siempre hay empresas, supongo que de la zona, o no, que os echan una mano también, ¿no? Sí, de aquí quiero hacer mención a ellos, espero que no me se quede nadie. Mira, por parte de, tenemos Corte Águila, que también ha colaborado con el regalo que se le va a dar a los críos por la participación del Torito. Tenemos Fontanería Rogelio, tenemos Carpintería Metálica y de PVC Alumar, tenemos Sacina Andrade, tenemos Davileto, tenemos Cabeza Masa Dental, en fin, Barceba, Ayuntamiento, ustedes Rasbrique, tenemos cada uno aporta lo que puede y no, muchas veces no es económico, la verdad, pero sí infraestructura. Al menos uno me deja la furgoneta, me deja un traspalé para mover botellero, me deja herramientas para poder montar algo, o como quiera que sea, es una colaboración. Claro que sí, echando una mano para que se puedan llevar a cabo este tipo de actividades. Bueno, pues las asociaciones de vecinos, en concreto la barriada de Antonio Vega, organiza además ya desde hace un tiempo, por estas fechas, esa verbena, ese encuentro vecinal. Comentabas, mañana la verdad es que las previsiones están ahí, ¿no? Bastante calor, pero bueno, esperáis que eso no sea un obstáculo para que haya participación, y ya anticipas que será lo que haga falta, goma mediante incluso de agua, para que se baje la temperatura. Algo, ya lo inventaré yo. Vamos, ya de eso tengo algo, tengo preparado. Para lo que es en el momento del torito, algo tengo preparado. O bien la goma, o bien una piscinita de esta hinchable, algo tengo preparado, alguno caerá. Así que sorpresas va a haber también durante el desarrollo de este evento. Es verdad que dice que había que bajaban mañana un poquito las temperaturas. Sí, claro. Vamos, que es verdad que también reconozco que al mediodía allí va a ser calor. Pero bueno, que es lo que te digo, que mientras hay la cervecita, que no está uno todo San Dormigón, está sentadito allí, o está más para allá, más para acá, que no, que va a ser divertido. ¿Cuántos, Antonio, cuántos colaboradores, cuántos integrantes de la Junta Directiva para desarrollar lo que es esta jornada? Pues por lo menos 10 o 12 vemos. Uno aportando de una manera, otro ayudan por aquí. Por aparte, hay gente que no está en la Junta Directiva, pero también colaboran. Ayudan a mover un botellero, a montar esto. Y también es de agradecer. Y al final, supongo que os vais turnando, ¿no? La medida de lo posible, a lo largo del día, las distintas labores que tenéis que realizar, ¿no? Sí, uno está aquí, el otro está allí, uno va, uno viene. La verdad es que sí, que no hay, en ese aspecto lo llevamos más o menos. Tenemos nuestra rencilla, porque uno ve las cosas de una manera, otra vez de otra, pero bueno, se sobrelleva. Es, bueno, en todo grupo, en todo colectivo, está claro, puede haber diferentes opiniones, pero al final, lo que se decide, ¿no? Todos a una, y como es el caso de este evento, el toro infantil y en definitiva la verbena, ese encuentro vecinal que organiza mañana la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Pues sí. Insistir en que se trata de un evento abierto a todas las personas que nos estén escuchando, por tanto no hace falta ser socio, lo recibiréis igualmente con los brazos abiertos, ¿verdad? Correcto, correcto. Y quiero matizar que la palabra dice, un toro infantil, que jugar con ellos, con los carretones, que no hay allí imagen de, en fin, que es una manera de que los niños es demandado y los niños corren y jugamos con ellos y música y echamos agua y demás. Muy bien, pues eso, mañana sábado. Te quería preguntar, Antonio, aunque sea rápidamente, pero por eventos que tengáis previstos para este verano, ¿no? Porque es una de las asociaciones de vecinos más activas siempre durante el verano. Este verano tengo otro lío ya para el 5 de julio, que vamos a ir a la playa. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo ni a ponerlo, porque nada más que empezás a llenar allí el autobús, allí de los que estamos allí, y vamos a ir el 5 de julio y vamos a ir a la playa. Y después, lo que es a nivel más de esto, creo que lo próximo es la fiesta del agua y la espuma esa que montamos en julio, a finales de julio, primero de agosto. Muy bien. Yo en julio pues quiero ponerle los jueves, como ya el año pasado lo hice, jueves de julio y jueves de agosto, pues le estuve poniendo el año pasado cine de verano, le puse a los que iban a las películas que me demandaron y unas palomitas y unos refrescos, echamos allí la noche del jueves, la echamos. Muy bien. Que también quiero lanzar también que el año pasado el ayuntamiento puso un día cine allí en la plazoleta, como se el año pasado se proyectó el cine por parte del ayuntamiento por varias barriadas, sí. Nosotros fuimos una de ellas, pues si este año es igual y cuentan con nosotros. Que son cuatro películas y el año pasado fuimos nosotros beneficiados, este año que hice otra, pues también se entiende, ¿no? Pero vamos, si se pueden hacer 8 y a la mía, porque vayan. Muy bien, aparte de eso, de esta forma, vosotros que os organizáis para que los jueves de julio y agosto contéis con ese cine de verano, y es una forma, ¿no?, de que A falta de actividades durante el periodo estival, que es algo característico, bueno, pues ahí aportáis también para los más pequeños, sobre todo, que tengan también esas iniciativas a lo largo de la semana, ¿no? Sí, yo les digo que los jueves, al menos un jueves vemos que no se puede, lo que sea, pues se suspende, pero que normalmente van al menos 10, 12 zagales, le pones su peliculita, le pones sus palomitas, y estamos allí los adultos viéndola, que hay quien la ve también, y están ellos distraídos, ya está. Y es una manera de hacer una actividad y que estén los niños y los padres contentos, que es de lo que se trata. Que... Claro, sí. Por cierto, 5 de julio, playa, ¿a dónde vais? A Cádiz. A Cádiz, muy bien. Excursión. Cádiz. Pero es que es lo que te digo, que no nos ha dado tiempo ni a comentarlo, porque fue ahí una idea y de momento yo me apunto a mí, y de momento se pusieron en 40 y tantas plazas. Y entonces, pues... Que los quiero matizar porque vaya a pensar gente que no se ha contado, no, es que no ha dado tiempo, es que fue en un momento allí, venga. Sí, entonces, no ha hecho falta ni publicitar. Que eso pues se hará otra o más adelante o a ver. Sé que no ha hecho falta ni publicitarlo, sino que directamente... Ya te digo que vuelvo a insistir, que quiero, de aquí quiero pedir disculpas al que no se haya podido enterrar y quisiera ir, no tiene cabida ya, pero es que... ha sido, ya te digo, pues comentarlo allí, pues a mí me apunta, a mí también, era un momento, que había allí una gente en lo que va y demás, a mí, de momento ya digo, esto no lo puedo poner yo ya en ningún lado porque es que no tengo cabida ya, que se hará, que vamos bien, pues se buscará a ver si se puede hacer para otra fecha más adelante, a finales de julio o primero de agosto, otra, no sé. Muy bien. Pues ya se intentará ver. Pues son las actividades, como ven, que... Los veranos suelen ser periodos de ausencia de actividades por temas vacacionales, baja todo un poco y, como estamos comprobando desde la variedad de Antonio Vega, sin embargo, siempre se intenta que se mantengan esa serie de iniciativas. Ahí están y, en concreto, hoy mismo estamos hablándoles de esa verbena para mañana sábado, incluido toro infantil, jornada cargada de actividades a lo largo de todo el día, como nos ha estado comentando Antonio Romero, integrante y portavoz de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Pues Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos, invitarnos, si te parece, ¿no?, a lo que tenemos más próximo a mañana, ¿no? Invitar al pueblo brique que suba, sobre todo los niños, que van a ser un rato bueno, que es verdad que coincide con la maratón de fútbol sala de los niños, pero bueno, que entre partido y partido pueden subir y van a ser un rato bueno, se le va a su regalito y vamos a disfrutar. Y al pueblo de Ubrique, ustedes están invitados, políticos, y nada, y a pasarlo bien. Muy bien, pues con ese objetivo se hacen las actividades de esa convivencia, ¿no?, en definitiva, de los vecinos y de toda aquella persona que lo desee, y ahí están esas iniciativas por parte de la barriada Antonio Vega. Antonio Romero, como siempre, muchísimas gracias y a disfrutar de esa jornada de mañana. Pues gracias, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Igualmente.